Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Del lugar número 20 al lugar número 1, el top 20 de Monitor Latino. Yeah, yo soy Omar Dávila. Visítame en www.omardavila.com. Estamos muy felices, ya está de vuelta la página arriba. Ya pueden escribirme, ya pueden escuchar el top 20, ya pueden leer noticias de los artistas, ya pueden contratarme para que les haga un comercial. No sé, lo que quieran, entren ahí, www.omardavila.com. Y estamos de vuelta ya con las 10 mejores canciones de la semana. Sí. Estamos por iniciar la segunda hora. Si nos estás sintonizando en ese momento, lo haces justo en el mejor momento. Número 10. Momento. Se me traba la lengua. Top 10 del top 20 de Monitor Latino. Número 10 esta semana. Número 9. Subiría al cielo a ver si un ángel señala el rumbo a su alma y también iré a buscar bajo los mares los tesoros que ganará. Sus sueños yo sería guardián y después iré a buscar entre mil flores los perfumes que lograrán impregnarme su almohada. Todo eso y mucho más. Me llenas con tus besos, sí. Me estoy echando una noticia aquí. La semana pasada, 5.5 millones de televidentes en Estados Unidos vieron la entrega de los premios Billboard a través de Telemundo. ¡Órale! Buen récord de audiencia, ¿eh? Eso lo dice una agencia que se encarga de checar los ratings, que se llama Nielsen. Ya regreso, estás escuchando el Top 20.